Y va a llegar mayo del 68 y vas a cantar en la Sorbona y en la sala había tanta gente que tuviste que No, cantar. eso fue en el 69. 69, Sí, que perdón. vinieron dos chicas, estaba en la Mutualité. A la Mutualité la conozco al dedillo, porque mira que he hecho conciertos de solidaridad en la Mutualité y En pleno vinieron, barrio latino. y vinieron y que querían organizar un concierto en el 69, ¿no? En la Sorbón. Y bueno, yo dije que sí. Entonces cogieron y pusieron dos cartelitos de nada. No sé, la gente ni cómo los vio. Y bueno, y lo montó. Y bueno, empezó a venir gente y gente y gente y gente y gente y gente. La sala Richelieu, lo querían hacer en la sala Richelieu. Y bueno, se llenó, empezó a sudar las paredes y todo. Y bueno, sacaron a la gente del Richelieu y lo hicieron en el El patio. patio de la Sorbona, Y ¿no? bueno, y había 4.000 o 5.000 personas, sí. Para Imagínate. conmemorar en mayo 68 el acto fundamental de rebeldía de la juventud, ¿no?